Hola, muy buenas a todos. Buenas noches a todos, acá estamos arrancando otro lunes de música de Cañería Fresca, Bahía Blanca, hoy de lunes. ¿Cómo anda la mesa? ¿Cómo anda, muchachos? ¿Todo bien? Bien, todo tranquilo. ¿Cómo anda Germán con ese deportivo? Bien, ya en un ratito vamos a salir con lo que ha sido la actividad futbolística. Futbolística, la nota futbolística de Osvaldo, ¿no? Hay varios temas para charlar, así que ya vamos a estar ampliando un poquito más. ¿Cómo anda el gran Tomás Palomeque de Trenquilauken, el hombre de Lander? Bien, todo muy tranquilo y muy contento hoy. Fiesta de Lander, tenemos un poco un repaso de ya el Lander que hemos pasado durante estos años y estamos eligiendo, digamos, lo mejor y los temas más nuevos. Te vamos mostrando, te vamos actualizando el Lander, así que hoy fiesta, vamos a escuchar. Hoy fiesta Lander, ¿eh? No está nuestro querido amigo After Chabón, Max, que está con un problemita en la muela, le mandamos un saludo, que seguro está enganchado ahí escuchando. También a nuestro pronto. Querido amigo Agustín Bueno, que era del Rincón de la Buena Memoria, que sí. Está escuchando, un gran abrazo. Sí, señores, hoy tenemos a Facundo Mazzulli, que va a estar haciendo unas canciones de autor, se va a estar presentando acá en la panadería el jueves, así que va a estar tocando en vivo. Tenemos, como recién dijimos, el espacio Under, y va a estar Martín Jacob, un violinista de nuestra ciudad. Buenísimo. Gente del concert, así que el lunes está que explota, arrancamos. Like a bullet in the head, like a Deportivo Cañerías. El Deportivo de Cañerías. Estamos arrancando este lunes de Cañerías. Germán, que se ha venido con una camisa de delineador hoy. Pintón, sí, hoy se tiene que acusar. Bueno, sí, hay que, el gran danés. Hay que estar presente. Y para acá también. Por favor, por favor. Vamos a arrancar con lo que fue la fecha número 15, la anteúltima fecha del fútbol argentino. Se puso en marcha el día viernes con el partido entre Huracán y Unión. Fue empate en uno, Espinosa para el Globo, Riaño para el Tatengue. Defensa y Justicia como local le ganó a Racing 2-1. Martínez, el ex River, y Bordagray para los de para Defensa y Justicia. ¿No? Y el gol para Racing Bow. Se va a retirar Diego Milito en su cancha, jugando de local en la próxima fecha. Así que va a estar, ser una fiesta, ¿no? El cilindro va a estar realmente colmado para despedir a este uno de los últimos ídolos que ha tenido la Racing. La nota de color del partido anterior de acá, volvió Toranzo, ¿no? Volvió a jugar. Volvió Patricio Toranzo después del accidente que habían tenido por allá por Libertadores, ¿no? Compañeros en Venezuela, me parece, claro, que fue. Venezuela. El micro había volcado, tuvo problema en un dedo que se lo tuvieron que amputar, un dedo de la pierna. Así que después volvió de dos meses volvió Patricio Toranzo. ¿No? Jugó con todas sus pilas. Entró en el segundo tiempo, así que bien por Toranzo, que como decíamos, después de un duro accidente y una dura recuperación pudo volver a las canchas. Atlético Tucumán, que sigue luchando por un puesto en la Copa Libertadores, le ganó 3-2 a Martín de San Juan. Menéndez, Acosta, Escudero en contra para los tucumanos, Ardente y Zagarazú para los de San Juan. Es un turco. Sí, medio raro, nuevo el apellido hoy. Cuando lo anotaba me resultó extraño. El día sábado, Colón como local cayó ante San Lorenzo, que también sigue luchando por quedarse con el primer puesto el de la zona de B. Blandi y Cauterucho los goles para el Cuervo. Godoy Cruz, el otro que también lucha por junto con San Lorenzo por llegar a la final. Salió una nota que decía el Leicester de Argentina. ¿Cómo salió Godoy Cruz? Le ganó 1-0 a Belgrano de Córdoba con gol de Fernández. River, en un partido también interesante para ver, ya que se retiró, su último partido va a ser el de la próxima fecha, pero se retiró ante su público, Trapito Barovero, sí. Así que Mangione también, ¿verdad? Mangione, claro. Que se va al Milan. Pero bueno, Barovero siendo capitán, pero Barovero, de River, ¿no? Capitán, con todo lo que le ha dado a River en último la gran atajada tiempo, en el clásico, ¿no? Fue una que lo marcó, despedida. Se ha convertido en un gran ídolo, 6 títulos le dio a River en su paso. El gol de River, que ganó 1-0, lo hizo Alonso. Independiente, cerrando las fechas del sábado, le ganó 2-0 a Arsenal. Fernández y Drupi Gómez, los goles para Independiente. Drupi Gómez, mirá, volvió un golazo, a aparecer. Sí, un lindo gol de tiro libre, el ex Quilmes. El domingo abrió la jornada Sarmiento y Tigre. Fue victoria para el visitante, 1-0, con gol de Mieres. Argentinos, que está Argentina, muy complicado, ¿no? Empató 1-1 con Lanús. Bueno, Carlos Bueno, que después de su paso por Sarmiento llegó a Argentinos y por lo menos está convirtiendo. Qué paradoja, ¿no? Lo de Bueno, porque estaba en Sarmiento, que es el rival con el que está peleando con el que por está no luchando, descender. Se fue con algunos problemas de Sarmiento. De noche, ¿no? Problemas de la noche, lo vieron. Sí. En Sarmiento, ahí en Junín. Parecido a los de Ovaldo. A los Ovaldo, está. Así que, bueno, justamente. El uruguayo le dio el único gol a Argentinos, que empató con Lanús, gol de Vargas, Lanús que ya está clasificado para la final, está esperando del rival. Torneo que va a ser San Lorenzo o Lanús. Temperley como local le ganó al Newell's, que sigue en caída libre. Sí, ¿no? Qué mal área que tiene Figueroa y Esparza para Temperley, que con esta victoria sigue luchando por quedarse en primera. Central empató como local con Quilmes. Ahí está Seto el gol de la fecha, me parece, ¿no? Andrada en ese partido. ¿No hay un muy lindo gol de central? No, el gol de central fue de cabeza. Ah. No. Aldosivi le ganó 2-1 a Rafaela. Bandiera y Penco, Graciani para los rafaelinos. Y Estudiantes, en el cierre de la fecha del domingo, le ganó 3-1 a Boca. Había arrancado ganando el Ceneice con gol de Chávez, pero de la mano de la Gata Fernández, que hoy escuché que lo quiere Boca, el mellizo. ¿A la Gata? Lo anotó para llevárselo. Que tiene Cañerías. Así que igual Sara vamos a ver qué pasa. No hizo una gran noche. Sara, ¿no? Quiero... salió muy mal en el segundo gol de Estudiantes, que justamente fue de Gastón Fernández de cabeza. A mí personalmente un arquero que me gusta, pero juega esta oportunidad, poco cuando le, sí, falta, le toca. Le falta. Beatri, el ex Boca, el tercer gol para Estudiantes. Hoy lunes, ya en este momento, de estar jugando Patronato y Olimpo, y más tarde van a cerrar Banfield y Vélez. En el grupo A, Godoy Cruz y San Lorenzo tienen 33, 24 para Independiente y Arsenal, 22 para Vélez, al igual que Gimnasia, 20 para Central y 18 para River. En el grupo B, Lanús tiene 38, como decíamos, ya está clasificado para la final, 31 para Estudiantes, 30 para Atlético Tucumán, 24 para Defensa y Justicia, 22 para Huracán, 21 para Unión y Racing y 20 para San Martín de San Juan. Buenísimo. Esta semana va a haber Copa Argentina, mañana se va a poner en marcha. A mí me gusta la Copa Argentina, ¿eh? Es un torneo federal lindo. Que le da la chance, le da a muchos. Oportunidades a muchos y la gran posibilidad de equipos como lo fue la semana pasada. El otro día le mandamos un saludo a los chicos de San Sirena que escuchamos el relato. Fue caída del equipo de Cerri 5-2, pero muy buen papel han hecho llegando a esta instancia y jugándole igual una dignidad, porque una dignidad intacta. Se le plantó bien, le hizo un buen partido, no se echó atrás, hasta llegó a empatar, iban 1-1, después ya el resultado se abultó y en el final del partido San Sirena hizo un lindo gol de tiro libre al palo del arquero, así que digno papel para San Sirena. Como decíamos, River mañana va a estar jugando frente a Rivadavia de Venado Tuerto, Boca contra Güemes, Racing frente a Gimnasia y Tiro de Salta, San Lorenzo con Unión de Sunchales, Olimpo con Gimnasia de Jujuy, Central frente a Villa Mitre. Qué vamos lindo. Con un temita y seguimos a ver más. Me dijimos en este lunes de Cañerías, con la operación de gran Astor Vitali, Fabián Zapata está ausente, le mandamos un saludo de estar de viaje de bodas ahí por la tierra brasilera. Así que muy contento de andar. Así que saludo para él. Germán, seguimos con el Deportivo, repasando un poco de fútbol. Vamos a repasar lo que se viene esta semana, porque se van a jugar los partidos de vuelta de la Copa Libertadores. Empieza lo lindo, ¿no? La Libertadores. Arranca el martes con un partido picante. Que no se jugó todavía. Este es de ida. Van a jugar Independiente del Valle, el equipo que eliminó a River, los ecuatorianos, sí, frente a Pumas de México. Así que este es el primer partido, sería el de ida. Quedó colgado. Jugarán la vuelta la próxima semana. El miércoles Atlético Mineiro como local va a jugar con San Pablo, que en el primer partido ya le sacó una ventaja, ¿no? Bausa le ganaron 1-0, así que lindo duelo brasileño, ¿no? Lindo para verlo, un partido que todavía está abierto, dos equipos que juegan realmente muy bien, así que para hay que destacar lo bien que está Robinho en el Mineiro. Un jugador que parecía que ya estaba de vuelta, viste, cuando los jugadores vienen de Europa, que más que brasilero en su tierra. Son jugadores que les sobra claro, talento, mucha entonces por ahí acá hacen diferencia. A Adriano igual le pasaba lo mismo y terminó. Pero Adriano ya tenía la murga, ¿no? Estaba problemas de fiesta, de sobrepeso, ya era claro, otra cosa. Robinho, si siguen entrenando fuerte, se nota que pueden. Le gusta mucho la fiesta, al jugador brasileño le gusta mucho la fiesta. Más vale, olvidate. El jueves va a estar jugando Boca, que como visitante la semana pasada consiguió un buen empate 1-1 en lo que fue la despedida de Osvaldo, por así decirlo, porque... Qué raro, ¿no? Lo de Osvaldo se prende un cigarrillo, eso fue a propósito. Y sí, fue algo de chico, un berrinche, ¿no? El tema fue que entró a los 85 minutos, ya jugó los últimos 5 minutos del partido. Bueno, pero volvió de una lesión. Pero se ve que tiene el ego muy alto. Yo pienso esto, si no lo ponía Guillermo, ¿qué, se iba a prender un pucho igual? Y tal vez hubiera no nos hubiéramos enterado, o sí. El tema es que entró 5 minutos, se quedó enojado por jugar tan poco. Se fue sin saludar, habló derecho al vestuario, sin juntarse con sus compañeros, a saludar como se hace habitualmente. Claro. Y Guillermo Barros, porque muchos de los jugadores son amigos también, ¿no? Además que son rivales. Pero son cosas que ya se vienen sumando, ya desde el año pasado, con el su tema mediático. Había una reunión de Angelici con Osvaldo, ahora la tardecita debe estar pasando. Hoy fue la reunión para firmar la desvinculación de Osvaldo con Boca. Boca tiene que pagarle el sueldo hasta diciembre, y Osvaldo dijo que va a donar todos esos sueldos en los que él no va a estar jugando para Boca, se lo va a donar a las inferiores. Así que, por lo menos... Un buen gesto. Dentro de todo, un buen gesto. Se va... Del Danny Stone, que bueno. También el jueves van a jugar Atlético Nacional y Central en Colombia. Central consiguió una gran victoria en el Gigante de Arroyito, así que la serie está abierta y es un lindo partido para seguir. Vamos a lo que fue la actividad en la Liga del Sur. Se jugó la fecha número 9. Olimpo como local cayó contra la Armonía 1-0. Bellavista, el puntero, visitó a Pacífico 2-2. Esta vez para Bellavista, que suma un punto y sigue todavía ahí arriba. San Sinena cayó como local 3-1 ante Villamitre. Tiro Federal, que se mantiene segundo, le ganó 4-0 a San Francisco. Turco estaba muy contento ahí. El barrio turco de la ciudad de Bahía Blanca está feliz. Rosario Puerto Belgrano empató como local 2-2 ante Huracán. Y Comercial cayó como local 3-2 frente a Sporting de Punta Alta. Mañana se va a completar la fecha con Pacífico de Cabildo ante Liniers. Bellavista tiene 23, 20 para Tiro Federal, 19 para Libertad, 16 para Sporting y Pacífico de Cabildo, 14 para Liniers, 12 para San Sinena, Comercial y Villa Mitre. Vamos a terminar con lo que fue en Europa. Otro campeonato más. Ya estaba bastante acostumbrado a que se el Barça. Igual estuvo ahí peleado hasta el final, porque este año la verdad que sí. La tenía fácil, pero después se le complicó. La tenía fácil, pero tuvo 3 o 4 fechas que perdió. Mala. Y tanto Atlético Madrid como el Real se pusieron ahí cerquita, pero ya la fecha pasada el Atlético Madrid, que era el equipo que igual cantidad de puntos tenía, cayó. Y Barcelona aprovechó y sacó la diferencia. 3-0 le ganó el Granada. 3 goles de Luisito Suárez, que terminó como goleador de la liga con 40 goles. el pichichi de la liga. Bueno, vamos a escuchar un tema más y ya cerramos el deportivo. Pisamos al tema en vivo en Cañerías con Astro Vitali, que nos está haciendo las operaciones. Cerramos el deportivo, Germán. Sí, vamos a cerrar el deportivo como todos los lunes con un cuentito de Eduardo Sacheri, Fotos Viejas. De Eduardo Sacheri, Fotos Viejas. Mirar fotos viejas constituye un pasatiempo peligroso. Es cierto que a primera vista parece una actividad inofensiva, pero es tal vez allí, en su aparente candidez, donde reside buena parte del riesgo. La situación toda habla de la parsimonia, de la nostalgia, de la mansedumbre, y no parece que bajo esa dulzura puedan agazaparse amenazas, pero lo hacen. Para contemplar viejas fotografías uno necesita cierta disposición de ánimo. Difícilmente emprenda la tarea al volver de un paseo lindo o rodeado del bullicio de la familia en pleno, en un día festivo, nada de eso. Uno tiene que llevar en el alma, en el momento de la decisión, una extraña conjunción de nostalgia y de recogimiento, y de un no sé qué de tristeza y de algo perdido que busca tomar nuevamente entre sus dedos. ¿Para qué mira uno fotos si no es para mejor ejercitar y dirigir la facultad de la memoria? La tarea de contemplar fotos exige a sí mismo una exclusividad inmaculada. Uno no puede ver fotos viejas mientras escucha un partido de fútbol por la radio, ni mientras almuerza un bife de chorizo con papas fritas. Y no solo por temor a engrasar esos papeles. Simplemente se trata de incompatibilidades evidentes. Por eso uno dejará toda otra actividad de lado. Nada de televisión ni de ensalada mixta, apenas un sillón bien iluminado. Como mucho una música tenue, capaz de reforzar ciertos efectos, pero nada que sea demasiado por sí mismo, nada que distraiga, nada capaz de torcer nuestros ojos y nuestro espíritu de eso otro que sí, de eso otro que nos convoca, de esos rostros que nos miran en silencio. Y digo rostros porque fotos, fotos propiamente dichas, fotos en el sentido cabal de la palabra, son aquellas que retratan a personas. Fotos son porque atraparon a la gente y la fijaron como estatuas en dos dimensiones. Nada de cataratas, ni de montañas nevadas, ni de mares grises y estáticos. Esas son simples postales y no cuentan, ni aun cuando haya alguien posando en medio de paisajes gigantescos. Porque ahí las personas son excusas, simples extras, que están para justificar lo otro o para dar la real dimensión gigantesca de la catarata o de la montaña o del océano. No, no, nada de eso. Fotos, fotos son las de la gente, donde el fondo que hay atrás es simplemente eso, un fondo detrás de lo importante. Fotos de rostros que miran en la cándida ingenuidad de desconocer a su interlocutor, ese otro mudo que es uno y que los observa desde el sillón bien iluminado sin otra labor que esa de explorarlos. Ver una foto significa trampear subrepticiamente al tiempo. Una foto es una ventana a otro presente, a otro mundo, a otra vida. Si uno mira una foto a conciencia, de inmediato debe imaginar el momento en que la tomaron. Debe evocar al fotógrafo, a los posibles testigos, a los protagonistas. Debe pensar en los rápidos pestaneos que precedieron a la toma, en las respiraciones contenidas, en los sonidos del ambiente, en el pensamiento de cómo saldré, cómo me veré, qué tan lindo o feo quedaré aquí congelado. En lo personal, cuando miro fotografías, soy más ambicioso. Me imagino lisa y llanamente la vida, porque una foto es eso. Es la vida como era entonces. Por supuesto que no hablo de la foto del mes ni del año pasado. Hablo de fotos en serio, o las que para mí son fotos en serio. Fotos de, yo qué sé, 30 años para atrás, por lo menos. Porque las que cuentan son esas. Esas que te hablan de una vida que era otra, otra totalmente distinta, donde el mundo era otro y el sol que les pegaba de costado y les dejaba medio en sombra a un lado de la cara también era otro, y esa magnolia que se ve borrosa en segundo plano hace años que se secó para siempre, apestada por un pulgón que no hubo manera de sacarle, y ese colectivo que no se ve pero que pasa detrás de la medianera y que hace que la nena de la foto entrecierre apenas los ojos aturdida por el ruido. Hace años que dejó de andar porque ni siquiera sirve para usarlo de reparto de verduras al colectivo. Tanto tiempo hace de aquella tarde de sol brillante. Es que uno puede, en realidad uno debe, seguir hundiéndose en la observación, porque tiene que llegar a la comprensión de que ese mundo era otro, porque pensaban en otra cosa. ¿En qué iban a pensar? Si su mundo era ese, ese que no sabía cómo prevenir la polio, o ese otro que lloraba a Kennedy y le tenía un miedo pavoroso al triunfo mundial del comunismo, o aquel que contaba los días para que Perón volviese a arreglar todo de una vez y para siempre, o el mundo que decía, mirá vos, qué bárbaro el mundial, o el de no sabés, vieja, a la fábrica están trayendo unas máquinas nuevas que son bárbaras, hacen todo solitas. Ellos miran silenciosos, en general sonrientes, casi siempre con cara de ingenuos, claro, pobres incautos, si no tienen la más pálida idea de lo que va a venir. O peor todavía, y eso es lo verdaderamente dramático, ignoran que lo que ellos temen, que lo que ellos saben, que lo que ellos sueñan, que las cosas y los miedos y las certidumbres que pueblan sus vidas, ya pasaron, ya se acabaron, ya se fundieron en el polvo. Desconocen la sencilla verdad de que el mundo que vivieron no era el mundo, sino simplemente un mundito fugaz, un mundito modesto, un chispazo tan volátil como el fogonazo de luz que los plasmó en esos papeles lustrosos que hemos derramado a nuestro alrededor sobre el amplio sillón del living. Y aquí es donde resulta difícil, inútil y redundante que siga, porque el simple transcurrir de nuestro pensamiento nos conduce a la evidencia absoluta, al corolario ineludible, a la certeza dolorosa que nos dice que nosotros también poblamos ciertas fotos y que allí yacemos en nuestras estatuas planas y modestas, convencidos del enorme valor, de la importancia indiscutible, de la trascendencia profunda de nuestro respectivo y minúsculo mundito.

Hola, Carlos. ¿Qué tal? Hola, Ana. Estoy limpiando para evitar los mosquitos. ¿Por el Zika? Así es. Todos tenemos que colaborar para evitar la propagación del Zika. Límpialo, cúbrelo y continúa haciéndolo. Este es un mensaje de la Federación Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja y la UNESCO. Espacio Publicitario. FM de la Calle. FM de la Calle. 87.9 MHz. FM de la Calle. Para cambiar el aire. Bloque Revolución. Bloque Revolución. Entrevista. Lecturas. Y reflexiones. Seguimos en este lunes de Cañeras en vivo para presentar a Facu Mazzulli y Julián Amada. Muchachos, cuando quieran. Mundo. ¿A Mundo? Dale. Dale, dale, dale, dale, dale. volvemos en este lunes de Cañerías en vivo. Facu, Julián, ¿cómo andan, muchachos? ¿Todo bien? Muy bien. Este lunes es medio fresco, que lo trajo hasta la panadería. Sí. En este formato medio acústico, con sus canciones. Cuéntenme quién la hacen los dos juntos. ¿Hay uno que tiene un poder más de composición? No, la verdad que hay bastante, mitad y mitad sería más o menos, porque hay temas de Facu, temas míos, pero nos juntamos y empezar. Hay temas de Círculo también, de la banda. Le contamos a la gente que Círculo Cromático es la banda que ustedes integraban. Claro. Y ahora, en este 2016, con este formato... Estamos así acústico y con ganas de también de armar algo, un grupito, de a poco. Pero por ahora estamos así acústico con los temas que eran de antes y ahora temas nuevos. Van a estar el jueves, ¿verdad? Este jueves, sí. Este jueves, le contamos a la gente, va a ser aproximadamente 9 de la noche, 10 de la noche, acá en la panadería. ¿Con alguien más? ¿Van a estar ustedes dos solos? No, nosotros dos. En lo que es Músicos del Sur, ¿verdad? Sí, en Músicos del Sur. Bueno, ¿ahora qué se va a venir? ¿Qué pasó recién? Pasó un temita que se llama Un Curioso Mundo Mágico. ¿Un Curioso Mundo Mágico? ¿Ese es tuyo? Sí, digamos que sí. Ahí está. ¿Y ahora con qué seguimos? Y ahora hacemos un temita de Círculo, para recordar. Vieja andanza, de hermoso Círculo. Dale más. Ahí va. Thank you.

Seguimos en el aire de Cañerías, charlando un poco fuera de micrófono con los chicos. Bueno, decirles a la gente que recordarles que este jueves 21:30 vamos a estar tocando en acá en el Bar Don Osvaldo de la panadería. Sí. Ojalá que pronto Círculo vuelva. Ojalá. O que vuelva con otro formato, pero que vuelva a esa buena banda que tenía la ciudad ahí, que salió el disco y como que se puede escuchar, pero en vivo estamos todavía manija nosotros también. Cañería está manija, ahí está. Vamos a volver. ¿Con qué se van, muchachos? Con un bluesecito. Con un blues. Vamos con un blues. A disfrutar más. Está tomada, nuestro plexo sigue azul. Si los puntos no se unen y las líneas ya no son, quizás ya te sienta el hambre. Algo mejor, no sé si es el hambre o es que necesito. Tienda de cultivo,

así arrancamos esta fiesta under con Morbi Mambo. Algo que grabaron los chicos, estaban haciendo ahí una serie de conciertos en el Conex, ¿viste? Fran, Noches de Morbo se llaman, y esto fue de la primera noche que pasó. Y bueno, como dijimos, esta fiesta under vamos a poner temas de under que ya pasamos, de bandas que ya pusimos. Pero bueno, una fusión de lo que es Morbi Mambo, que tiene unos temas que son bastante... como si fuera un ska medio... Claro, medio funky. Medio afro, funky. Y esto viene psycho, ahí. Psycho. El remito. Tiene esos, esas cosas. Pero bueno, y ya te decimos. Vamos a arrancar con Morbi Mambo. Después está el gran Capitán Afrobeat, también otra banda Afrobeat que está empujando muchísimo. Una banda argenta que los van a morir porque... están en un género nuevo. Sí, están el Afrobeat, agitando muchísimo acá en este país. Tiene gran trayectoria y Capital es la cuna, digamos, de lo que es el nuevo Afrobeat argentino. Hermoso ritmo que está... ¿Y qué más hay? También está... Está, bueno, la gente de Guacho que grabó ahora un disquito así, haciendo un honor a Papo. Mirá. Entonces traemos... Ya hemos pasado un temita ahí de oculto, pero bueno, hoy traemos oficialmente presentado un temita de Guacho también. Y bueno, a ver si nos entra, también tenemos la pérdida de energía, la gran pérdida de energía. Que también grabaron algo nuevo, muchachos. Que había que hablar de Capital. Algo muy bueno. Así que, así arrancamos. Thank you.

Seguimos en este lunes de cañería, lunes frío, bahiense, para charlar con Martín Jacobo. ¿Cómo andas, Martín? ¿Todo bien? Gracias. Muchas gracias por invitarme. Ahí está. Jacobo, que viene de apellido... Del Volga. Del Volga, ¿no? Ruso-alemán. Sí, un ruso-alemán, sí. Y haciendo música celta, ¿verdad? Sí, música celta, irlandesa más que nada, así que no hay una conexión directa, pero bueno. Pero está muy bien. Triskel, que es tu banda, ¿verdad? Triskel Fusión Celta es la banda. Yo soy violinista de Triskel. ¿Hace cuánto que está sonando Triskel? Triskel hace 5 años y monedas que está sonando. Hace poco tuvimos, el año pasado, el festejo de los 5 años. Ahora darán 5 años y medio. Y Triskel se basa en la música celta y tiene algún otro género que como que se puede ampliar o se dedican solamente a eso, digamos. La música celta ya de por sí es bastante amplia. Sí. Digamos. El término celta hoy en día es un poco esquivo porque realmente la cultura celta, que data de 1400 antes de Cristo, no hay... Ahí se forma la... Sí, las naciones celtas estaban, tuvieron su auge por esa época, ¿viste? Y hoy por hoy no hay demasiada información certera sobre lo que era la cultura celta antigua. Lo que sí hay es una herencia cultural de los territorios donde estaban los celtas, que son Irlanda, Escocia, lo que ahora es Gran Bretaña, una parte de Francia, un poco de Galicia, lo que eran los Gales. O... Y ustedes como queriendo reflotar esa... Claro, a partir de esa herencia que está en... ¿Cómo se forma la banda? Decir, vamos a hacer música celta. La banda en realidad se forma hace muchos años, más de 5, a partir de un coro que dirigía Pablo Cáceres Silva. Ahí se conocen nuestro acordeonista Natalia Calendino y Fernando. Le mandamos un saludo, sí, a la gente, a los integrantes. Deben estar escuchando ahora. Ahí se conocen los primeros miembros y por otro lado, la primer violinista de Triskel, Laura, y Axel, que es nuestro actual chelista, también hablando, mirá, me gusta la música celta. Y medio que ahí fueron gestando un proyecto propio. Después, algunos miembros se fueron por proyectos personales, pero la banda surge, sí, de un interés. Me dijeron que eran locales en el bar que estaba Martino Rodríguez, un bar irlandés, ¿no? Sí. Eran locales ahí. En Sheridan's. Y era como la banda invitada, por lo general. Cerveza artesanal, cerveza, música celta. Y sí, siempre alguna fechita ahí, algún sábado, y siempre eran muy bienvenidos ahí. Bueno, ¿nos tocamos otro? ¿Te parece? Seguimos en vivo en Cañerías. Un jig, una danza tradicional irlandesa. We'll be right back. Estamos en Cañería para seguir charlando con Martín. Martín, contame un poco cómo es el instrumento. ¿Cómo arrancás a tocar el violín? ¿Cuánto tiempo le dedicás? ¿Ya es tu laburo? El violín lo empecé a estudiar, te diría, casi por casualidad o por accidente. En casa no hay músicos, en familia no, hay músicos. No vení de familia. No somos una familia de músicos. Tengo un primo... Como rompiendo el hielo ahí, ¿no? Claro, algo así. Tengo un primo muy querido que es baterista, así, de formación propia, pero ahí sacaba la beta. Y siempre me había gustado mucho lo que era el violín. Mi viejo, un gran fan de la música irlandesa, pero, viste, que en mi época no existía ni lo que era... bajar música por internet muy poco, viste, tenías no existía ahí. Esa mano que claro. Tienen los jóvenes ahora, ¿no? De agarrar internet cualquiera, ¿no? Seguro, ya. Ahora está todo al alcance de la mano. Y en mi época, primero yo no sabía que era esa música tan linda, digamos, la primera computadora que había tres temas. Me fui interiorizando y una vuelta un amigo, casi por hacer una actividad junto, como un hobby, me dice, che, vamos a estarnos en el conservatorio. Nos anotamos, quedamos los dos, yo empecé, él no. ¿Y ahí empezaste tocando qué? Ahí empecé, me anoté en piano, pero por un error de papeleo no quedé anotado. Y cuando me dijeron que no, yo digo, pero pará, ¿qué hago en piano si a mí me gustó el violín desde siempre? Claro. Bueno, con mucho esfuerzo mi familia logramos comprar un violín y empecé a estudiar lo que es música académica, que la sigo estudiando. Y ahí empezó, lo que empezó siendo un hobby, me di cuenta de que de repente era... ¿Era tu laburo? Sí, un laburo, una pasión, una carrera, un descargue, todo. Se convierte... Pensá que un instrumento que tenés entre el hombro y la pera 5 o 6 horas por día. ¿Ese es el tiempo más o menos que le dedicás? Y sí, digamos. Sumado a lo que es la clase particular, ¿verdad? Doy clase particular y sumado a los ensayos y demás, pero sí, necesitas estudiar varias horas por día como para mantenerte. Tal cual. Digamos, de nivel y progresar. Es un instrumento que ya de por sí la música demanda su tiempo y el instrumento demanda tiempo. Es muy complejo, no sé si difícil, es complejo, pero vale la pena. Realmente baila. Tal cual, está sonando la música celta hermosa. Vamos a hacer otro, ¿te parece? Bueno. Seguimos disfrutando con la gente de Lo Que Quedó, con la gente de gimnasio, que le mandas un saludo. Vamos hasta la 21 a seguir disfrutando del Celta. Thank you. estábamos este Cañería ya terminando los últimos minutos, ya se viene un clásico de barrio. Le mandamos un saludo a nuestros queridos amigos del Ganja Team, que siempre nos escuchan, fieles oyentes de música de Cañerías. Martín, ¿qué se viene con Triskel? ¿Hay nuevo disco que está en el horno? Hay un disco en el horno. Nosotros tenemos varios discos grabados en vivo y tenemos ya un disco de estudio llamado Espejo Sur. Pero siempre tratamos con cada nuevo disco de tener lo nuevo, ¿viste? Todo material nuevo que pasa por nuestras manos, tanto música tradicional que rescatamos como conclusiones propias. Triskel tiene mucho material propio. ¿Tiene propio ahí? Tiene ahí. Propio, sí, sí, de todo. Cada vez que tenemos, ¿viste?, por ahí un material importante, queremos hacer un disquito. Y ahora fechas confirmadas no tenemos, pero se vienen fechas, estamos pidiendo fechas. Para lo que va a ser la presentación, ¿no? Claro, se viene el disco nuevo, una fecha importante, así que paso al Facebook, Triskel Fusión favor. Celta. Ahí está. Ahí se van enterando de todas las novedades. También y un poco de lo que es. Le decimos a la gente que va a ver a Triskel nunca se va a encontrar con un show igual al anterior, ¿verdad? No, nunca, nunca. Triskel me echa mucho lo que es la tradición oral y narrada. Nosotros muchos entre temas tenemos algún cuento, una leyenda celta. Ah, también hay. Sí, nuestro ¿hay guitarrista lectura en vivo? Nuestro guitarrista tiene unas buenísimas veleidades de orador, digamos, así que siempre alguna leyendita o bueno, un poco de contar lo que era la de contar cultura. La historia, ¿no? Y exacto. Seguir difundiendo esta buena música que por ahí se dejó. Seguro, y que no se conoce por ahí tanto. Tenemos exactamente, nuestro que público. No se conoce tanto, ahí está. Seguro, pero siempre está lindo llevarlo. Incluso cuando viajamos afuera, siempre es lindo llevarlo a otros lados. Hay que empujar. Bueno, ¿te vas a despedir? ¿Vas a hacer uno más? Dale, hacemos uno más. Ha sido Cañería del día lunes. Astor Vitale estuvo en los controles hoy. Le agradecemos. Y cierra Martín. Será hasta el lunes que viene. Chau. Muchas gracias. Tienda de cultivo, objetos de Indonesia, todo para tu cultivo, sustratos, macetas, todos los productos orgánicos, lámparas y accesorios para indoors. Para regalar y regalarte. Nos encontrás en Corrientes 790, teléfono 155-008-662. Y en la sucursal del centro, Alsina 155, teléfono 155-098-662. 473 Bahía en Flor, Holy Grow Shop. Ecobicis, especialistas en mountain bike, BMX, descenso, venta de bicicletas, indumentaria, repuestos y accesorios, taller integral. Ecobicis, marcando la diferencia. Avenida Pringles y Azara, Bahía Blanca. Bahía Crossing, Bahía Crossing. Sarmiento y Cerrito. Bahía Crossing. Rompe tus límites. ¿No tenés ganas de cocinar? Madame Pastelier, que soluciona todo.